Este ritmo loco que está sonando tremendo es parte también de mis aventuras, de las cosas que a mí me suceden, como cuando agarro la pizzerica y las tiro al aire para ver si me caen en la mano. Sí, claro, por supuesto, la mejor serie de todo el mundo. Esto es Un Marxista en la Galaxia del Emperador Trump. Pero luego de semanas de estar en el espacio, nuestro único héroe en este lío, el niño Josema, por fin ha arribado a destino, y es que el punto espacial en donde deberá dirigir la ofensiva rebelde quedaba más lejos que un viaje de San Isidro a Temperley. ¿Qué se encontrará en la base rebelde nuestro ídolo marxista? Basta de dudas, vayamos al capítulo de hoy de la mejor serie de este sector de la creación, Un Marxista en la Galaxia del Emperador Trump. Oh, qué silencioso es el espacio, mi profe devenido fuerza espiritual marxista. En verdad es silencioso, Josema. Siento que hasta puedo escuchar tus pensamientos. ¿En serio, mi profe puede escuchar mis pensamientos? Escuche nomás a ver cómo le gusta esto. No, basta. Saca esa música horrible del fondo negro espacial. Me arrepiento de haber tratado de leer lo que sucedía en esa cabecilla bailarina que tienes. Perdón, profe. Es que cuando estoy nervioso, o tranquilo, o ansioso, o emocionado, o motivado, o en cualquier estado en general, mi mente pide salsa, mi profe. Josema, déjame disfrutar el silencio sobrecogedor mientras pienso nuestro próximo movimiento. Esa es una canción del matón policía motorizado, mi profe. Esa bandica de muchachones tristes en jogging. Deja las referencias hipsters y permíteme pensar en el silencio del espacio, Josema. Ya son 3 semanas que te vengo soportando en esta nave Agustina Cherry. Es verdad que aquí hace un gran silencio, profe. Me proporciona una gran calma y regocijo. Hace más silencio que en un show de stand-up de Malena Pichot. ¡Oh, el armerico del humor! ¡Qué bueno verte, muchachón! ¡Bienvenido al 2018! Estaba preocupado de no encontrarte por aquí, en esta parte del espacio, mi armenio. Sí, querido, siempre ando por acá. Me encanta darme una vuelta por el espacio con Lisandro, el que me hace los remates. No escuchamos la batería porque en el espacio no hay sonido. ¿Y cómo es que podemos hablar? Recursos de un guionista, tranquilo, todo va a estar bien. Es notable lo que aprendo contigo, armenico. Ahora, tenemos que empezar a programar nuestros próximos pasos para evitar el maligno desarrollo de Trump. Pero nunca sin música. Agárrese, mi profe, que le voy a poner el surround a la música de mi mente. Escuche cómo suena. ¡Vamos, mi profe! ¡Arriba, mi profe! ¡No! ¡Suéltame las caderas! ¡Mueva esa estética, mi profe! ¡Mueva esa estética! ¡No, por Dios! Pero poné los fideos de tu mente porque estamos todos. Con Lisandro y el armenio no se puede sino confiar en que Josema va a poder darle un ataque certero al Imperio Galáctico de Trump. Pero volverá también Selena. Tendremos audios de Donald Flequillo Loco Trump y de Mauri Bigote aunque no lo tenga Macri. Veremos eso en el próximo capítulo de esta serie que apuesta todo a los números perdedores. Un marxista en la galaxia del Emperador Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.